salta, Perico, salta, salta por la ventana, ponte las sayas cortas, la chaquetita, la americana, la salsa. Ololo, ololo, ololo. Sabroso.